olvidarme, extraviarme de todo este amor que lastima por dentro, y dejar de soñar y borrar para siempre tus besos. Que no duela tratar de olvidar, y que a donde me vaya no esté tu recuerdo. Quiero perderme, no llorar, no extrañar, no esperar que regreses conmigo, y sacarte de mi corazón y sentir que estoy vivo. No volver a soñar que aún sigues aquí, y vivir aunque mi corazón esté muerto. Quiero perderme, olvidar para siempre tu nombre y dejar de llorarte. Que si muere este amor que aún siento y jamás extrañarte, y pensar que lo nuestro fue un sueño y que nunca jamás estuviste conmigo. Quiero perderme, deshacerme de ti para siempre y dormir sin soñarte. Que regrese la luz a mi cielo y dejar de amarte, y olvidar como tú y escapar de este amor que me mata. Olvidar para siempre tu nombre y dejar de llorarte. Que se muera este amor que aún siento y jamás extrañarte. Y pensar que lo nuestro fue un sueño y que nunca jamás estuviste conmigo. Quiero perderme, deshacerme de ti para siempre y dormir sin soñarte. Regrese la luz a mi cielo y dejar de amarte, y olvidar como tú y escapar de este amor que me mata.